de no tener nada, tenerlo todo. Y de humilde y de todos modos logró triunfar. De pequeño ir al potrero y con 15 años jugar en primera. Y en el globo su sueño realizar. El libro marcó su vida como ese bola independiente bajo la tormenta. Representando a la Argentina en ese gran seleccionado. El gol en Wembley su vida iba a marcar. Pero no todas fueron buenas. Cuando el peor de los pasatiempos llegó a su vida, la vida 1-11-14 lo ha visto correr de noche. Su adicción a las drogas de todo lo iba a alejar. Las cuentas iba hundiendo y al mismo tiempo iba perdiendo toda su vida. A todos los seres queridos y por los malos amigos, casi vencido, esta batalla logró ganar. Por culpa de la más pura, lo más puro iba a perder. Y el respeto que te mereces, amigo. Gracias por dejarnos compartir tu historia de vida con nuestra música. Por hoy y por siempre, esto es Yerba Brava. Nunca se acaba. Pero no todas fueron buenas. Cuando el peor de los pasatiempos llegó a su vida, la vida 1-11-14 lo ha visto correr de noche. Su adicción a las drogas de todo lo iba a alejar. Sin darse cuenta se iba hundiendo y al mismo tiempo iba perdiendo toda su vida. A todos los seres queridos y por los malos amigos, casi un vencido, esta batalla logró ganar. Por culpa de la más pura, lo más puro iba a perder.